Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? Buenos días. Estamos aquí en el 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana, transmitiendo desde la bella San Pedro y San Pablo Ayutla, acá a la zona Mije, acá en la Sierra Norte y acá donde la nube muy seguido nos abraza. Bueno, pues ayer tuvimos bastante sol por acá, increíble, pero sol en esta época de lluvias. Y hoy pues está la nube, está un poquito nublado, ahí abrazando desde arribita y bueno, pues acompañando porque bueno, como hoy es día de mercado, bueno, pues así ya la nube nos ataja un poco el sol y no nos asoleamos tanto, pero está entre que el sol está entre que penetra la nube y no, y sí y no. Así que bueno, pues tienes chance de venir a darte una vuelta acá al mercadito, no está lloviendo y o a lo mejor hay gente que está lavando, preparando cosas, sacando cosas que con tanta humedad pues se honguean, ¿no? Y hay que sacarlas para que tomen un poquito de aire. Bueno, pues aquí estamos y nos acompañan. ¿Quién nos acompaña? Diego y Mateo. Hola chicos, ¿cómo están? Bien, bien. Díganos, ¿qué han estado haciendo en esta semana? ¿Qué pasó? ¿Cómo les fue? A mí todo bien. ¿Sí? Igual a mí. ¿Sí? ¿Y siguen de vacaciones, no? Sí. Entramos en el 24, son las inscripciones, y el 28 entramos a clase. Ah. Termina vacaciones 27 y entramos 28. Ah, muy bien. ¿Y qué están haciendo ahorita en las vacaciones? O sea, porque bueno, pues sin escuela ni nada. Yo flojeando. Ah, su mecha. ¿Y tú, Diego? Yo igual. También flojeando, híjole. Pero no están, Matt, ¿sigues en solfeo? Sí, solo que mi profe se fue a Tepa. Ah, a sí, es cierto. A la fiesta. Te fueron a tocar, ¿verdad? ¿Y tú no estás en el proceso de música? No. ¿En algún deporte, Diego? Fútbol. Ah, los dos están en fútbol. Ándale, ¿y están en el mismo equipo o equipos contrarios? Sí. Mismo equipo. Ah, bueno, está muy bien. Bueno, pues mira, entonces no están tan flojeando, ¿no? Sí, pues sí están entrenando y bueno, pues haciendo algunas otras cosas seguramente, así que no tan flojeando. Bueno, pues bienvenidos aquí a su programa La Boca del Dinosaurio. Llegaron corriendo, estuvieron bien. A ver, cuidado. ¿Qué, está muy lejos? ¿El micro? ¿Así? Ahí está. Ok, bueno, pues estamos aquí y bueno, pues te invitamos a que si tú también quieres venir aquí a la cabina de la radio, pues vente, solamente avísanos y dinos, quiero estar allí para pasar un rato aquí platicando sobre las cosas que vamos compartiendo. Así que bueno, pues puedes venir, estamos en la planta alta del Palacio Municipal y si no, bueno, pues también nos puedes marcar al 951-220-4077 para decirnos algo, decirnos algún comentario. ¿Quieres que mandemos un mensaje, un saludito a alguien? Pues también aquí estamos pendientes del teléfono 951-220-4077. Y bueno, pues ya que los chicos llegaron aquí corriendo, corriendísimo, ¿se les hizo tarde? No, a mí un poquito. ¿Sí? Es que hoy es domingo y hay que dormir, ¿no? Bueno, pero ya están aquí. ¿Qué de dormir? Exacto. Antes de que entren a clases hay que disfrutar un poquito más las sábanas calientitas, dice Matt, ¿no? Bueno, pues vamos a comenzar, te vamos a dejar con esa canción justamente que se llama Domingo del grupo Qué Payasos. La boca del dinosaurio. Thank you. ser domingo. No habría ni los lunes ni los martes aburrido, ni miércoles vacío, ni jueves afligido, no más viernes y sábados tirado en el olvido. Solo conmigo vivir todos los días me vendría mucho mejor. La falta de cariño me endurece el corazón, pues cómo no. Las horas en la escuela no me dejan nada claro. El profe no lo acepta, aunque esté equivocado. No quiere los aretes, tampoco el pelo largo. Ayer llamó a mis jefes porque dice que ando raro, desubicado. ¿Será que de ese modo no me aprendo la lección? El rato en el recreo sigue siendo lo mejor, pues cómo no. Ahora te voy a comentar otra curiosidad. Estamos hablando sobre los sonidos que hacen los animales y nosotros como seres humanos los reproducimos según los escuchamos y a eso le llamamos onomatopeya. Y bueno, de esa manera también le damos nombre a esos sonidos y entonces cuando reproducimos esos sonidos ya son tan convencionales, los hemos hecho tanto y la gente se ha dado cuenta de que son, que cuando hacemos esos sonidos la gente puede adivinar de qué animal son. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de la vaca. ¿Cómo hace la vaca? ¿Cómo decimos que hace la vaca en nuestro idioma? Moo. Igual el toro. Igual el toro, moo. Y bueno, pues en inglés hace moo, o sea, o es moo. Como las dos en el mismo tiempo. Sí, exacto. Bueno, no es que haga así, sino que así lo escuchan, ellos lo reproducen así. En francés, meu. Meu. Meu. En alemán, moo, pero con H. No sé cómo sonará moo con H. Entonces, bueno, pues cada quien le va dando diferente sonido a la onomatopeya. Esa es lo que sucede con el sonido de la vaca o toro también, que aquí hace muu. Pero en realidad no hacen así, hacen muu.

¿Qué estará haciendo Osauri? A ver, chicos, ¿qué escucharon y qué piensan que entonces está haciendo Osauri? Yo pienso que tal vez está hablando con unos pajaritos o con esa cosa. No me acuerdo cómo se llama. Uh-huh. Es como una trompetita que solo te lo pones en la boca y la empiezas a jalar y ya suena como un pajarito. Oh, ya. ¿Qué puede ser eso? Yo pienso que estaba hablando igual con unos pajaritos y después Osauri los empezó a seguir y los pajaritos estaban huyendo. Ah. O tal vez que un pajarito estaba herido y lo subió a su nido. Oh, puede ser. O tal vez rescató a muchos pajaritos porque se escuchaban varios. O tal vez rescató a una familia. O tal vez que se fue con un pájaro y luego con un pollo porque se escuchó así luego. Qué bonito, ¿no? Que a partir de solamente sonidos podamos imaginar tantas cosas y crear hasta una historia. Y tú allá en casita, ¿qué fue lo que escuchaste? ¿Quieres compartirnoslo? Pues llámanos al 951-220-477 y compártenos qué es lo que tú escuchaste y cuál es la historia que tú piensas en esta travesura de Osauri. Te vamos a dejar con esta canción, mientras tanto, que se llama Dino Dinosaurio. Velociraptor ni un tiranosaurio rex. Pom, pom, pom. Se lava los dientes del derecho y del revés. Parece un rinoceronte, pero tampoco lo es. Sabe de verduras, pero nada de ajedrez. Ay, no sé. Dino, dino, dino, dino, dinosaurio. Ponemos blancos y un tercero en la nariz. 800 dientes y pico de cornis. Solo un poco robustito, pesa como un camión. Lava sus escamas con baba de caracol. Vino, vino. Escuchando la boca del dinosaurio. Kevin. Bueno, vámonos con la trabalenguas que dice: va la vaca de vacaciones. Va la vaca de vacaciones, va la vaca de vacaciones, va la vaca de vacaciones, va la vaca de vacaciones, va la vaca de vacaciones, va la vaca de vacaciones, va la vaca de vacaciones, va la vaca de vacaciones, va la vaca de vacaciones. Buenísimo, ya se quedó ahí. A ver, Diego, va la vaca de vacaciones. Va la vaca de vacaciones, va la vaca de vacaciones. De vacaciones. Va la vaca de vacaciones, va la vaca de... muy bien, está bueno este trabalenguas. Bueno, vámonos con la sección también de palabrerío, así que vamos a decirles que elijan una tarjetita, la que quieran, y que vean qué es lo que dice allí para saber quién... Ya los vimos, Dina, se te cayeron. No sé eso, no sé qué es. Yo tampoco, no sé qué es. No, a ver, vamos, no, entonces vamos a, entonces otro. Me tocó lo mismo que la otra vez. Ah, ¿sí? Entonces no la quité, a ver. Ay. Igual este le tocó la otra vez a Mateo. ¿Sí? ¿Sí? A ver, entonces este, pues según yo los cambié. A ver, entonces vamos a ver quién va a comenzar con esta que dice el palabrerío. ¿Quién va a comenzar? Mateo. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Entonces va a comenzar Diego. Entonces cuando escuche la campanita y tú allá en casita listo, lista para que tú puedas adivinar de qué está hablando Diego. A ver, vámonos. Es algo que usas en la cabeza, te cubre contra el sol y puede igual ocuparse para cargar algo y te cubre mucho del sol y Sí, lo que sí. ¿Sí? Y ¿de qué materiales son? Podría ser de piel, de ¿cómo se llama? De, por ejemplo, ¿cuero? De cuero y por ejemplo, de... ya no sé. ¿De qué tamaño son? ¿De qué color? Pueden ser de todos los colores y, pues, de todos los tamaños. ¿En dónde los hacen? ¿Dónde? ¿No? Okay. ¿Sombrero? Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, podemos integrar cualquier cosa, si tú te has puesto uno, si se te ha volado por el sol, o por ejemplo, ¿sí? ¿Qué piedra, papel o tijera contigo? A ver, piedra, papel o tijera conmigo, dice Matt. Piedra, papel o tijera. Aso, piedra, papel o tijera. Aso, piedra, papel o tijera. Este Matt, pero viene ducho. Bien, entonces me toca a mí. Es un objeto que también también se pone en la cabeza. O sea que hoy nos tocaron dos objetos que se ponen en la cabeza. Pero este objeto está hecho regularmente, no es cierto, puede ser con material sintético o puede ser con material orgánico. Para hacerlo realmente debe ser muy, muy difícil. Supongo que usan algún ganchillo para ir agregando cada uno de los elementos en algún agujerito. El objeto puede tener varios colores. Puede ser amarillo, rojo, verde. Puede ser crespo, chinito, largo, corto y... Yo pensaba que lo usaban solamente la gente a la cual ya no tenía nada en la cabeza, pero no, en realidad no, porque también he visto que hay unos personajes de nariz roja, ¿no?, que los ocupan, y también hay peluca. ¡Exacto! Yo había dicho que gorro. Ah, bueno, también podía ser, pero ya cuando estás dando pistas. Peluca. Ese hace rato me tocó. Ah, ya. Soy bien pro en piedra, papel o tijera y en palabrería. Eso, bien, ahí sí que ahora sí le toca a Matt, vamos. Bueno, es, a mí me tocó, bueno, un animal. Ajá. Uh-huh. Que es muy venenoso. ¡Hala! Bueno, no tan venenoso, pero si te muerde, probablemente puede ser que te mueras. No sé si puede ser más o menos como la araña. Ajá. Que algunas arañas cuando te pican, algunas te mueres. Pero creo que algunos son unos grandísimos y hay unos chiquititos. Ajá. También están en el zoológico. Un día también fui al zoológico. Ahí estaba. Y nos dijeron que si lo podíamos tocar, que no tenían veneno. Ajá. Pero yo no lo quise tocar porque se veía muy, muy, muy feo. Y es muy largo, largo. Y algunos tienen como manchitas de color dorado. Algunos creo que he escuchado que brillan en el sol. Algunos. Ah. La serpiente de cascabel. ¡Ah! Sí. ¿Sí? ¿Es serpiente sí. cascabel o serpiente en general? Solo me tocó serpiente. Ah, muy bien, pero muy bien. Puedes el imaginarse el cascabel. Conozco muchos tipos de arañas. ¿Sí? ¿También? Por eso dije que podía ser como una araña. Negra, la reclusa. Un día yo me encontré una viuda negra en el terreno porque mi papá levantó una piedra y la viuda negra estaba así y se le veía acá abajo. ¿Tenía forma de reloj? De reloj, por ejemplo, así. Una manchita en su... En su panza, ¿no? En su panza, sí, tenía una mancha. No, es en su espalda. Ay, no me acuerdo si en su espalda o no. Se acerca mucho. Ajá, bueno. Y fíjate que está bien, ¿viste? O sea, Matt empezó a platicar y está en, cuando él tocó la palabra, muy chido, de una experiencia, y está bien, se vale, ¿no? O sea, cuando fui al zoológico, todo lo que se te vayas haciendo está bueno para poder dar las pistas para ese minuto. Sí, pues yo no sé si existen aquí viudas negras, pero bueno, no sería muy chido, porque esa sí es venenosa, ¿no? ¿Pero sí. cómo es que no mató a Spider-Man? No sé, no, porque la que le picó a Spider-Man fue la de la espalda roja. Ah, ya. Igual, la viuda negra, pues, su veneno es más fuerte que la serpiente de cascabel. ¿Y es 7 veces más fuerte. O sea, que es letal, nos puede matar. Letal, muy ¿sí? letal. ¿Inmediato igual, o si de pronto te inyectan te ponen una inyección para contrarrestar el veneno, ¿puedes sobrevivir o no? De hecho, creo que pues casi no hay, casi, se puede decir que casi no hay mucha seguridad de que sí pueda sobrevivir, porque la verdad sí es muy, muy, muy venenosa. Muy venenosa. Eso me recordó a la rabia. Ah, sí. Y igual con eso te mueres, no se puede quitar la rabia. Te inyectan, sí te pueden inyectar, te inyectan. Sí, pero ya no se quita porque igual te mueres porque ya no puedes tomar agua y no sobrevives sin agua. Ah, ¿no? Es que el agua como que te altera más, ya no puedes tomar agua y pues te mueres, ya no. Pero si contrarrestan el síntoma, es decir, te inyectan, creo que sí hay inyecciones para la rabia, o sea, pero si llegas a tiempo, si no llegas a tiempo, pues no, y es por eso. Porque hay muchos perros con rabia, y el Rocky se enfermó. ¿De qué se enfermó? De tos. Ah, sí, en esta época les da tos. No sé de qué se enfermó, pero hace, nada más me lo voy a... Sí, es tos. Porque no me lo vayas a entregar muerto, Es tos, ¿y le están dando algo o no? Sí, ya la fue a checar la doctora. Ajá, les dan penicilina. Igual otro tipo de veneno muy muy fuerte vendría siendo la reclusa parda, porque igual se puede encontrar en muchos lugares. ¿Esta es una araña también? Uh-huh. Oh. Igual la tarántula, el alacrán. La tarántula es la que tiene pelitos así. Ajá, pero... Te puede lanzar, si la molestas, te puede lanzar pelitos, bueno, como espinitas. Pero no todas Sí, entonces yo tenía una tarántula en mi casa porque un día igual así vi así vi una araña con pelitos. Ajá, pero no todas son venenosas, solamente alguna especie, ¿no? Igual como los alacranes. Luego algunos no todos son. El alacrán más venenoso vendría siendo el que brilla de azul. Y Nina, ¿crees que el dinosaurio lagartija, la lagartija dinosaurio pueda ser venenosa? No creo, o sea, o por lo menos nunca nos ha que encontramos inventado. En el centro social. Bueno, que cae o nos enseñó, nosotros no lo sí. encontramos. Sí, ajá. Sí, no, y yo, bueno, no, ¿verdad? Cayo no son venenosos ni nada, pero sí, está chida. Tú fuiste a food cuando la otra vez vimos una mano saludándonos en el curato. Ah, sí, yo sí. Ah, nos dio miedo a todos. Ah, ¿sí? Había una mano atrás de, bueno... estaba la mano afuera de una tela que cubría todo eso y estaba así. Oh, ¿sí o no? Oh, su mecha, no, pues ahí está, hay que tener cuidado. Sentí cuando lo vi, cuando dijeron que había una mano, la vi, sentí cosquilleo en mi espalda. ¿Y corrieron? No, sí, fuimos a verlo y todos queríamos ir al baño para verlo y el profe no nos dejaba. Oh. Pero en sí estaba así. ¿Ah, sí? Estaba así. Ah. Y yo creo que nos estaba saludando. Ándale. Ni 5 segundos lo vimos y ya nos fuimos corriendo. Hoy el profe nos dio una regañiza. ¿Ah, sí? Híjole, bueno, pues hay que tener cuidado, hay que ver si era un fantasma o era alguien que quería espantarlos nada más, ¿no? Bueno, o era una estatua. O era una estatua, tal vez. Tal vez también podía ser, ¿no? Bueno, ¿qué tal estas experiencias? ¿Alguna vez a ti te ha pasado que algo te ha asustado, así como ellos dicen? ¡Ay, mamachita! Yo me acuerdo que en la primaria, cuando yo estaba en la primaria, decían que en los baños salía la mano peluda. Y no, no, yo creo que supongo que no era cierto, pero a todos nos espantábamos. Está buenísimo. Mateo, ¿te acuerdas de la que pusieron los niños de cuarto la otra vez? No, era de sexto. No. ¿Qué pusieron? Ah, no, sí, era de sexto. De Hanko-san, ¿no? Hanko-san. Y que decía, si tocabas en el último baño con la puerta cerrada y decías, toc, toc, estás ahí, que aparecía alguien y te agarraba y te encerraba en el baño para siempre. ¡Hala! ¿Y qué? ¿Ustedes tocaron o nadie quería hacerlo? Nadie quería hacerlo, yo les dije, pero... Y hay un baño que dice, no funciona, puede ser que ahí esté. Ya lleva como un año diciendo, no funciona. ¿Ah, sí? Bueno, estas son las historias que a veces nos suceden y, bueno, en la primaria sucede mucho que hay estas historias y todos nos espantamos, ¿cierto o no? Sí. Bien, vamos a continuar. Te voy a dejar con esta canción que se llama La Vaca. Y también justamente. Es que ahí decía, cuando fuimos a educación física, ajá, ahí decía, buscamos ángeles o así. Ahí era la hoja maldita, ¿no? Yo creo que estaba en el árbol. La vaca es un animal. ¿Ah, sí? Todo forrado de cuero. La vaca es un animal. Todo forrado de cuero, tiene las patas tan largas, tiene las patas tan largas, tiene las patas tan largas, que le llegan hasta el suelo, y hay que seguir la pumba, pumba, y hay que seguir la pumba, pumba. Desde que vino la moda de tirar suegras al mar, desde que vino la moda de tirar suegras al mar, la mamá de mi señora, la mamá de mi señora, la mamá de mi señora, está aprendiendo a nadar y hay que seguir la pumba pumba, y hay que seguir la pumba pumba. Cuando se muera mi suegra, la hay de enterrar boca abajo. Cuando se muera mi suegra, la hay de enterrar boca abajo, por si acaso resucita, por si acaso resucita, por si acaso resucita. Siga cavando para abajo y hay que seguir la pumba pumba, y hay que seguir la pumba pumba. El anillo que te truje, nunca te lo vi ponido. El anillo que te truje, nunca te lo vi ponido. Si yo lo hubiera supido, si yo lo hubiera supido, si yo lo hubiera supido, no te lo hubiera trujido. Y hay que seguir la pumba pumba, y hay que seguir la pumba pumba. En la cima de aquel cerro suspiraba un gato gallo. En la cima de aquel cerro suspiraba un gato gallo, y en el suspiro decía, y en el suspiro decía, y en el suspiro decía, kikiri kikiri michi, hay que seguir la pumba pumba, y hay que seguir la pumba pumba, y hay que seguir la pumba pumba. Los famosos también fueron niños. Del libro 50 historias de niños y niñas que cambiaron el mundo de Francisco Cid Fornel, te voy a compartir esto que se llama Tania Savicheva, la niña que apuntaba lo que la muerte le decía. Dicen que en las guerras no hay ni vencedores ni vencidos. Discrepo, los hay. Solo hay que ver los rostros de los integrantes de cada bando cuando finaliza la contienda. El ser humano es beligerante por naturaleza, ansía el poder y el dominio, es avaro por instinto, por condición, y no conoce mejor manera de satisfacer tales impulsos que a través de la guerra. El siglo XX se llevó la palma en lo que a contienda se refiere, y no es que en las anteriores no las hubiera, que las hubo. Lo que ocurre es que la repercusión que daban los medios hizo de este siglo un escaparate para lo bueno y sobre todo para lo malo. La protagonista de esta historia tenía apenas 14 años cuando se vio envuelta en uno de los peores asedios que ha sufrido un pueblo. Nos encontramos en Leningrado, en los albores de 1941. Las tropas alemanas del Führer pretenden tomar Moscú, no sin antes tener que rendir plaza en Leningrado. Tres largos años de asedio daban para mucho. Los duchos en tácticas militares sabrán que la mejor forma de rendir una plaza es cortar los suministros. El hambre se alía con la desdicha y acompaña a la penuria en su camino hacia la locura. Cuentan las crónicas que el canibalismo estaba a la orden del día, que los roedores escaseaban porque así lo requería el caldo y que más de un millón de almas perecieron de hambre, de frío y por el exceso de sufrimiento. Esta historia comienza cuando Nina, hermana de Tania, no vuelve a casa. Era habitual despedirse para no volver. La metralla, los accidentes o los bombardeos es lo que tienen, que no entienden de bandos. Nina no murió, fue evacuada, pero eso su familia nunca lo supo, al menos la mayoría de sus miembros, como veremos más adelante. La pérdida de la hermana supuso un duro golpe para Tania, así que su madre le regaló una especie de diario que pertenecía a la desaparecida para que pudiera ahogar sus penas. Lo que nunca imaginará nuestra cronista era el cometido que tendrán esas páginas. El diario se convirtió en un registro de la parca. Cada cierto tiempo, Tania se envolvía en su sayo negro y lanzaba... Cada cierto tiempo la parca se envolvía en su sayo negro y lanceaba su guadaña con un destino claro, la familia Savicheva. Curiosamente, quien motivó el origen del diario no aparece en él. El primer registro tiene lugar un 28 de septiembre de 1941 y en él se anunciaba la muerte de otra de sus hermanas, Shania. Esta manipulaba minas para la resistencia y quiso el destino que ella dejara de resistir. Las duras jornadas bajo el frío ruso hicieron que yaciera congelada. La imagen de su hermana Nania portando el cadáver tuvo que ser impactante. La abuela de Tania fue la siguiente en cooptar las páginas del diario y al poco tiempo la falta de alimentos acabó con la sonrisa de otras de sus hermanas. La joven Leka, con apenas 24 años. Su tío Visa continuaría con la macabra lista de bajas y esto hizo que la voluntad de Tania se fuera quebrando poco a poco. Queda reflejado en los escritos de letra cansada, renglones torcidos y la omisión de la palabra muerte en sus anotaciones. Tan solo quedaban tres miembros de la familia, al menos eso creía. Nunca supieron que Mijail y Nina, hermanos de Tania, sobrevivieron. Gracias a ellos se difundieron las memorias de la niña que relataba la muerte. El asedio no acababa, pero sí terminó con la vida del tío Lesha. Las pocas fuerzas que le quedaban a la dueña del diario casi no le daban para cuidar a su madre, hasta que ésta fallece un 13 de mayo a las 7:30. A sabiendas del trágico final que le esperaba, relata en su diario una frase premonitoria. Los Savichev murieron. Quiso el destino que sobreviviera al asedio y fuese rescatada junto a un centenar de niños para posteriormente ser llevados a un hospital de una localidad cercana. Pero la muerte no olvida una cara y reclamó la vida de Tania apenas meses después de la retirada del ejército nazi. Una tuberculosis intestinal acabó con sus esperanzas de futuro tiempo después del último registro. Solo queda Tania. El sufrimiento de la joven rusa reflejado en esas pocas páginas fue usado como prueba en los juicios de Nuremberg para demostrar las atrocidades del ejército alemán. Al contrario que el registro de Ana Frank, el diario de Tania de apenas 70 palabras nunca se publicó. El lector ávido de conocimiento puede ver el original en el Museo de Historia de Leningrado, San Petersburgo. También una copia del original preside el memorial Tania Savicheva. ¿Sí? Los famosos también fueron niños. No. Tania Savicheva, después de que la rescataron, unos meses después, le dio una enfermedad en el estómago y falleció. ¿A los cuántos años? 14 años tenía. Eso me recordó una historia de... ¿Cayó? ¿Sí? Eso me recuerda a una historia, que un monstruo, que unos niños estaban, me imagino que en un parque. Ajá. No, en su casa. Bueno, en su casa, y que sus papás los dejaron solos porque fueron a una reunión. Y entonces llegó un monstruo y Slenderman, y entonces tomó a la niña y la convirtió como en su espíritu. ¡Oh! Siempre lo tiene en la mano. ¿Ah, sí? O sea, que Slenderman controla a la niña. Vendría siendo, pues, lo que controla Slenderman. Bueno, pues mira, fíjate, esto que nos comenta Diego es muy bonito porque son justamente las asociaciones que se hacen a partir de la lectura. Una lectura como la historia de Tania Savicheva, que es... triste, bueno, pero que sucedió y que, bueno, sucede en las guerras, ¿no? Sucede en las guerras y en esta guerra de, pues, de Alemania, pues sucedió pero bueno, Tania, por haber podido escrito en su diario, pues nos enteramos de lo que sucedió. No nos enteramos de lo que sucedió con las miles y miles de personas que murieron porque, bueno, pues no dejaron registro, pero sabemos de esa masacre, ese genocidio tan, tan feo. Pero bueno, a partir de esto y de la lectura, te decía, Diego asocia también otra historia. Y eso es algo... Es lo más hermoso que sucede en la lectura, que cuando estamos leyendo, pues quienes escuchan van asociando cosas, y otra de las cosas que no solo asocian, sino que lo comparten, y esto se va haciendo lo que le llamamos la conversación literaria, ¿no? Que a partir de esto, pues a otros asocian otras cosas, y se hace todo un conversatorio, ¿verdad? En el que podemos enterarnos de lo que los demás piensan, de lo que los demás sienten, o quizá incluso hasta solucionar cosas que alguien expresa y que, pues, entre todos podemos apoyar y pues aportar, ¿no? Así que, ¿cómo ves? Pues así sucede con la lectura. Vamos a dejar con esta canción que se llama Mil Vueltas. Nina, ¿alguno siente que alguien siempre los está mirando? ¿Sí? Yo cuando me quedo solo, por ejemplo... Mis ojos abro, el día ha comenzado y la verdad no sé lo que haré. Un nuevo año, el mundo ha despertado, todo está por inventarse. Salgo a caminar en el parque a jugar, unos pasos adelante y otros pasos hacia atrás. Corro tras un perro, él corre más ligero. Miro hacia el cielo, veo el sol. Y mientras crezco, el mundo da mil vueltas y yo giro y giro sin parar. El mundo corre, yo solo doy vueltas, no hay prisa. Siento las gotitas al compás de mi canción. Un nuevo año, el mundo está empapado, todo está por mejorar. salto, salto, de charco en charco y salto más alto. ¿Quién salta más alto? Corro tras un perro, él corre más ligero. Miro hacia el cielo, veo el sol. Y mientras crezco, el mundo da mil vueltas. Y yo, giro y giro sin parar. El mundo corre, yo solo doy vueltas, no hay prisa para disfrutar. Y mientras crezco, el mundo da mil vueltas. Y yo, giro y giro sin parar. El mundo corre, yo solo doy vueltas, no hay prisa para disfrutar. Soy feliz con cada paso, mejor si aprendemos jugando. Cantemos juntos que la felicidad vive en tu mundo. Que la vida se disfrute cada segundo. Que las estrellas brillen en familia. Vale la pena cada rayito del sol. Vale la pena florecer de un girasol. Saltemos, cantemos por pasos de gigante. Como el elefante con tu sonrisa y tu mejor semblante. Como el arco iris a media tarde. Como el helado de vainilla con chido chocolate. Es mejor cuando el día tiene flow. Y sobre todo cuando tu rockcito toca tu corazón. Y mientras crezco, el mundo da mil vueltas. Y yo, giro y giro sin parar. El mundo corre, yo solo doy vueltas, no hay prisa para disfrutar. Y mientras crezco, el mundo da mil vueltas. Y yo, giro y giro sin parar. Yo solo doy vueltas, no hay prisa para disfrutar. Mis ojos cierro, el día terminado, la verdad, no sé qué soñaré. Jugar y jugar. Todo el mundo, venga, porque digo nada, chico, la hora, la hora, chico, la hora, bueno, chico, la hora de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear. Crear para liberar, liberar para sanar. Bueno, pues el juego que te vamos a describir hoy es un juego que Mateo y Diego no conocen y que se llama Animal sobre animal, animal de la editorial ABA, Y bueno, pues este juego puede ser jugado a partir de los 4 años hasta 158.3 años. Sí, ya les voy a decir de qué se trata este juego. Y bueno, pues este es un juego sobre todo de estrategia, de tolerancia, de mucha tolerancia a la frustración, ¿no? Este es un juego de turnos, es un juego para socializar, es un juego de motricidad fina también. Y bueno, ya te voy a describir cómo se juega este juego, animal sobre animal. No nos digan siempre no, no nos digan no. Ay, queremos pues, jugar a lo que nos gusta. Sí. Jugar. Jugar con gente que nos gusta. Bueno, este juego tiene varios animales, son de madera y tiene un dado con el que vamos a jugar. Cada jugador tiene que elegir 7 animales de la caja. Aquí Mateo y Diego ya los eligieron. Exacto, hay un cocodrilo que va a ser la base de nuestra pirámide. Tenemos que hacer una pirámide de animales, pero es por turnos, por eso hay un dado. Así que van a ir tirando el dado por turnos. Y les voy a explicar de qué se trata, qué significan. El dado en sus caras tiene varios símbolos, 6 símbolos. Entonces, si te sale un punto en el dado, el jugador tomará uno de sus animales y con una sola mano lo colocará con sumo cuidado en la pirámide, es decir, arriba del cocodrilo. O sea, si le sale uno. Si le sale 2 puntos al tirar el dado, el jugador tomará a 2 de sus animales y con una sola mano, uno por uno o los dos al mismo tiempo. ¿Los dos al mismo tiempo? ¿Los dos animales al mismo tiempo? ¡Ah, su mecha! Está más complicado. Es decir, tomará 2 animales y con una sola mano los colocará cuidadosamente, los apilará en la pirámide, uno encima del otro. Cuando te toque el 2, son los 2 animales uno encima del otro. Si te sale el símbolo del cocodrilo, el jugador tomará a uno de sus animales y lo colocará al lado de la boca o cola del cocodrilo, de manera que ambos animales se rocen, aumentando así la superficie para apilar la pirámide. Digamos que si me sale, puedo poner esta y entonces ya tengo una superficie más grande para hacer una pirámide. Si te sale el cocodrilo, cada vez que aparezca el cocodrilo, el jugador colocará uno de sus animales al lado de otro de manera que se rocen. O sea, al principio podrá ser del cocodrilo, pero si ya no hay espacio para el cocodrilo, entonces puedo hacer esto, que se rocen. ¿Sí? Ok. Si te sale el símbolo de la mano, el jugador escogerá a uno de sus animales y se lo dará a otro jugador, que deberá apilarlo con cuidado en la pirámide. Se lo das, si le sale a Mateo, por ejemplo, se lo da a Diego y Diego lo tiene que poner en la pirámide. Si te sale el signo de interrogación, el jugador al que le haya salido este signo deberá añadir a la pirámide uno de sus animales que será escogido por otros jugadores. O sea que si te sale así el signo de interrogación, él elige el animal que quiere que pongas arriba. Pero puede suceder una cosa, el derrumbamiento de la pirámide. Y estas son las reglas. Si se ha caído uno o dos animales de la pirámide, el jugador que haya intentado apilarlos se quedará con esos animales que se cayeron, uno o dos. Pero si más de 2 animales se caen, el jugador se queda con 2 animales y el resto los vuelve a la caja. Es decir, si había 5 animales y se caen 5, yo me quedo con, se queda, ese que los apiló se queda con 2 y los demás se van a la caja. Si la pirámide entera se desmorona, el jugador que puso los animales se quedará con 2 animales solamente, el cocodrilo se coloca nuevamente en el centro y el resto de los animales se vuelven a la caja. Si algunos o todos de los animales caen de la pirámide sin que ningún jugador lo haya provocado, se devolverán a la caja todos aquellos que hayan caído. El fin del juego termina cuando un jugador se haya quedado sin animales, se haya deshecho de todos sus animales. Este jugador será el ganador y será escogido mejor apilador de animales del día. El que termine con todos sus animales, los haya puesto y no se hayan caído y bueno, o sea, el que termine con todos sus animales. ¿Sí? Ese es el juego de animal sobre animal. Así que ahorita Diego y Mateo lo jugarán mientras yo estoy recordando las reglas, porque bueno, como es un juego nuevo, pues no sabemos las reglas. Así que animal sobre animal está en la ludoteca del Centro Social Ayuk. ¿Ya? 2. Vas con 2, con una sola mano, colocar 2 animales encima. Juegos y juguetes de México y el mundo. perrito requilete es campeón para surfear. Da colores a las olas, va formando una espiral. En la tabla gira y gira, hace trucos con las olas. De colores pinta y pinta a la espuma con la cola. Mi perrito requilete va surfeando como un duende. Si se encuentra con el viento, gira como un molinete. Cuando se mete en las olas, gira como una espiral. Mi perrito requilete es campeón para surfear. Son olas de color rojo, como el piquete de un piojo. Son olas de color verde, como el perico que muerde. Si son olas de membrillo, son de color amarillo, como el piquete de un piojo. Son olas de color rojo. Elige dos y los demás se van a la mano. Si tú sí, eso es. Elige dos de los que se cayeron. También este estaba, ¿no? Alza la mano si tú quieres gozar. Alza la mano si tú quieres jugar. Alza la mano, tienes que adivinar. Vamos a poner encima. Vamos a ver si adivinan de qué color pintan las olas este perrito. Mi perrito con la cola. Cocodrilo, vas a poner un animal cerca del cocodrilo, para que, exacto, para que su base ahora sea más larga. Si pinta una ola en Estambul, la ola es de color, ¿qué color? Pinta una ola. Jugador que deberá apilarlo. Si enojado, tú eliges uno y tú lo si tú apilas más. La ola es de color. Bien. Pinta una ola. Uno. Para una niña hermosa. Para la niña hermosa. La ola es de color. Mateo elige qué animal vas a poner. Te quedas con él. Y va. No. Ah, no, la mano es. No, tú se lo das al otro para que el otro lo ponga. Pues te quedas con los que. Te quedas con dos en y se queda animado. Gira, gira, hace trucos en las olas, da colores, pinta y pinta. Y ahí terminó primero gira, Diego. Gira, entonces, que se lleva la partida es Diego. Ajá. Sí, claro que sí. Ahí están los animales. ¿Qué animales? Ahora ya se alza la mano si tú quieres pintar. Alza la mano si tú quieres jugar. Alza la mano si tú quieres gozar. Alza la mano si tú quieres brincar. Todo el mundo a bailar. El cuento de hoy es... Bueno, pues el cuento, ¿recuerdas que estábamos hablando del cuento de Felicia y Odisea? Está, ¿eh? ¿Puede ser flamenco? O pueden O sí, también. Bueno, el libro de Felicia. Felicia y Odisea. Felicia y Odisea. No, pero vamos a leer ahora la parte de Odisea, porque leímos la parte de Felicia. ¿Te acuerdas que Felicia, bueno, era todo, ya, era todo feliz y no le, todo lo que le pasaba, pues lo tomaba de la mejor manera, la manera más positiva? Esa era Felicia. Vamos a ver qué sucede con Odisea. Cuando es el signo de interrogación, voy a estar con el signo de interrogación, el jugador que... Ah, ok, sí. Bien. Odisea, vamos a ver lo que sucede con Odisea. El mismo día que nació Felicia, en un hospital de la ciudad, nació otra niña a quien sus padres llamaron Odisea. A diferencia de Felicia, Odisea siempre estaba enojada. Desde que nació, se distinguió de los demás bebés por las pataletas y berrinches que hacía sin razón. ¿Por qué llora tanto su bebita?, les preguntaban a sus papás. No sabemos, respondían. Quizás se sienta mal. Conforme Odisea fue creciendo, se dieron cuenta de que siempre estaba enojada. En lugar de una sonrisa, había una mueca en su rostro. Los padres de Odisea intentaban hacerla feliz, pero nada la complacía. Si le compraban un caramelo rojo, lo rompía porque deseaba el azul. Si la llevaban a pasear al parque, se quejaba porque quería ir a la feria. No importaba lo que hicieran sus padres, Odisea siempre estaba de muy mal humor. Un día, su mamá se acercó a ella para darle una noticia que creyó la llenaría de alegría. Odisea, pronto tendrás un nuevo hermanito con quien jugar. ¡Ay, no! ¡Yo no quiero a nadie más en la casa!, gritó Odisea, y a su mamá se le rompió el corazón. El hermanito de Odisea nació algunos meses después. Ella estaba muy enojada y distante, más enojada y distante que nunca. La única vez que se acercó a verlo, el bebito le sonrió y Odisea, como siempre, se puso a gritar. ¡Ay, el bebé se está burlando de mí! Pero Odisea, dijo su papá, solo te está sonriendo, seguro le agradas. ¡No es cierto! Y Odisea rompió a llorar, luego se acercó, se encerró en su recámara. Sus padres se ponían muy tristes cada vez que ella se comportaba así. Bueno, pronto irá a la escuela, espero que su carácter cambie, decía su padre. Pero no fue así. En la escuela, Odisea les quitaba la comida a los niños más pequeños y si se resistían, les pegaba. También mordía y pateaba a sus compañeros de clase y hasta les jalaba el pelo a los profesores que la regañaban. Odisea se enojaba cuando le dejaban tarea y también cuando no tenía nada que hacer. En la escuela, en vez de platicar normalmente con las niñas de su edad, les contaba historias de terror, así que muchas empezaron a tenerle miedo. En alguna ocasión, sus padres le organizaron una fiesta de cumpleaños. «Ahora sí se pondrá feliz», dijo su madre. Pero Odisea se comportó peor que nunca. En lugar de pegarle a la piñata, se puso a darles de palos a todos los niños de la fiesta. Como tampoco quiso compartir su pastel con los invitados, todos empezaron a irse de su casa y la dejaron sola. No era de extrañar que Odisea no tuviera un solo amigo ni que nunca la invitaran a sus fiestas de cumpleaños. Y bueno, y colorín colorado, todavía no es colorín colorado, quedamos en suspenso. quedamos en suspenso, porque bueno, pues estamos, te decía que este cuento lo voy a compartir en tres partes. Ya vimos quién es Felicia, que todo es felicidad y todas las cosas las toma de la manera más positiva. Y también vimos quién es Odisea, que es todo lo contrario de Felicia. Todo está mal, de todo hace berrinche, de todo llora, de todo critica, de todo está enojada. Y le jala el cabello a sus maestros. Así que bueno, pues vamos a ver para el próximo programa qué es lo que sucede cuando ellas dos se encuentran, Felicia y Odisea. Este cuento es de María Eugenia Palacios. Y bueno, pues, estamos viendo aquí las actitudes de estas dos niñas, las emociones de estas dos niñas, y ver cómo es que reconocen o controlan, o no lo sé, qué va a pasar en la tercera parte de este cuento. Felicia y Odisea, de María Eugenia Blanco Palacios. Los niños en las esquinas forman la ronda catonga, rueda de todas las manos que ronda la rueda ronda. Macumba, macumbembe, los negritos africanos forman también una ronda con la noche de la mano. Para ahuyentar al mandinga, macumba, macumbembe, hay que tirar una flecha y bailar el candomble. Hay tanto tiringu, tingo, tiringu, tango, tiringute. Pasa una linda negrita, más linda que no sé qué. Las estrellas forman runas cuando juegan con el sol. En el candomble del cielo, la luna es un gran tambor. Las estrellas forman runas cuando juegan con el sol. Y en el candomble del cielo, la luna es un gran tambor. A la rueda, rueda. A la ronda, ronda. A la rueda, rueda. A la ronda, ronda. A la rueda, rueda. A la ronda, ronda. Los blancos mandinga, los negros cantonga. Los blancos mandinga, los negros catonga. En las esquinas forman la ronda catonga, rueda de todas las manos que ronda la rueda ronda. Macumba, macumbembe, los negritos africanos forman también una ronda con la noche de la mano. Y pasa una linda negrita, más linda que no sé qué. Pues el refrán del día de hoy, este proverbio, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa un consejo o enseñanza, dice: en el modo de partir el pan se conoce al que es tragón. A ver, una otra vez. Bueno, pues este refrán se usa de manera peyorativa, es decir, como despectivamente, para hablar de los defectos de alguien, ¿no? Cuando alguien se aprovecha de las cosas, ¿no? Abusa, ¿no? Simplemente cualquier defecto que alguien o de, a cualquier juicio de algún defecto que hagan de alguna otra persona, pues en ese momento es que se utiliza este refrán. En el modo de partir el pan se conoce al que es tragón. Ya, Diego, no me toca. Bueno, pues la adivinanza dice, va caminando en el prado, va caminando tranquila, va cantando muy contenta, va cantando en la ladera. ¿Qué será? Dijiste vaca. Exacto. Va cantando. Muy vaca. Bien. Exacto, es la vaca. Tigre Callado escribe poesía de Monique Cepeda. Te comparto este poema que viene en la sección de Así son las cosas. Dice, si uno come pan, se hace de noche. Si uno come mango, se hace de día. Bueno, no siempre funciona. Señores, tengo en el patio un árbol de mandarinas. Señores, tengo en el patio un árbol de mandarinas. Disculpen que se los diga, pero no hay como las mías. Disculpen que se los diga, pero no hay como las mías. Anoche tenía el árbol la última mandarina. Anoche tenía el árbol la última mandarina. Y hoy cuando fui a buscar la mandarina ya no había. Y hoy cuando fui a buscar la mandarina ya no había. ¿Quién se comió mi mandarina? ¿Quién se comió mi mandarina? ¿Quién se comió mi mandarina? ¿Quién se comió mi mandarina? Señores, vengo a decirles, sospecho de mi vecina. Señores, vengo a decirles, sospecho de mi vecina. Estaba desayunando tereré con mandarina. Estaba desayunando tereré con mandarina. ¿Quién se comió mi mandarina? ¿Quién se comió mi mandarina? ¿Quién se comió mi mandarina? ¿Quién se comió mi mandarina? Señores, vengo a decirles, sospecho de la gallina. Señores, vengo a decirles, sospecho de la gallina. Cerquita del gallinero hay olor a mandarina. Cerquita del gallinero hay olor a mandarina. ¿Quién se comió mi mandarina? ¿Quién se comió mi mandarina? ¿Quién se comió mi mandarina? ¿Quién se comió mi mandarina? Señores, vengo a decirles, sospecho de mis dos primas. Señores, vengo a decirles, sospecho de mis dos primas. Pasaron y me dejaron un cajón de mandarinas. Pasaron y me dejaron un cajón de mandarinas. ¿Quién se comió mi mandarina? ¿Quién se comió mi mandarina? ¿Quién se comió mi mandarina? ¿Quién se comió mi mandarina? Señores, no quiero otra, yo quiero mi mandarina. Señores, no quiero otra, yo quiero mi mandarina. Y mientras sigo buscando, la canción se me termina. Y mientras sigo buscando, la canción se me termina. Bueno, en esta sección de la lectura, Matt nos va a platicar un poco de alguno de los libros que de uno de los libros que está leyendo, que es el de Natasha, ¿no? ¿Qué nos vas a platicar de este cuento para que los demás se animen también a leerlo? A leer, no, a platicar. Bueno, a platicar el de... ¿cuál será? ¿Cuál de esas experiencias de Natasha que anda haciendo travesuras también, Natasha? Ay, no me acuerdo cuál era el título. ¿Alguno de Raffles? No, no me acuerdo cuál era el título, pero ajá. En el caso es que Natasha se había ido al cine con su mamá. Ajá. Y andaba de preguntona y de preguntón y de preguntona. Decía, mamá, ¿pero cómo es que los contaron? Y así andaba. Ajá. Y no andaba guardando silencio y ya se había aburrido en el cine. Le andaba ¿pero preguntando cómo es que a su mamá? Si el cine es divertido. Sí, pero ella se aburrió viendo la película y andaba de preguntona. Y luego que quiere ir al baño. Y luego su mamá dice, ya vámonos al cine, y se pone ya. Ok. Ah, bueno, esa historia viene, es una experiencia de Natasha, en el libro de Natasha de Luis María Pesetti. Y bueno, pues Natasha la verdad es que hace cosas divertidas y muy, muy originales. Natasha es bastante original. Bueno, pues esto es algo de lo que Matt nos comparte para que tú te intereses también por el libro de Natasha. Mira. Y lo puedas leer. Diego, ¿nos quieres platicar algo de algún libro que leíste? ¿No? ¿No? Bueno, dice Diego que él ahorita no. Entonces, bueno, pues te invitamos a que participes allá en la biblioteca del Centro Social Ayuc, donde hay muchos, muchos libros. Y ahora además, ¿sabes qué? Que nuestros libros ya fueron reacomodados. Fíjate que Cayo, junto con los chicos de Servicio Social y la chica que está en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, pues hicieron de nuestros libreros, que eran un poco pequeñitos, les aumentaron una parte para poder acomodarlos más, de modo que ahora ya no están todos amontonados, sino que están súper acomodados. Así que puedes ir a verlos y puedes ir a interesarte por alguno, lo podemos leer, platicar sobre él, y vas a ver que poco a poco te van a ir gustando parte de los libros. O no, Mati, ¿cuántos libros has leído de ahí? ¿Y al principio qué te pasaba? No me acuerdo. O sea, ¿no te gustaba o sí te gustaba? No me acuerdo. ¿No? ¿Y ahora qué pasa con...? Me gusta mucho. ¿Sí? ¿Te gusta pues, con los libros? Mucho. Bueno, pues sí. Y bueno, pues entonces te invitamos a que vayas a la biblioteca, también a la ludoteca, por supuesto. Pero, y puedas ver qué tantos libros tenemos por allá. Bueno, vamos a mandar saludos, felicitaciones a quienes hoy cumplen años... ¿O van a cumplir años? ¿Alguien tiene alguna felicitación para alguien que cumpla años? A tía Olivo, que ella lo felicita. ¿A quién? ¿A tía Olivo? Ah, ya lo felicitaron, ¿no? Bueno, pues vamos a ver, porque yo sí voy a mandar felicitaciones. Voy a mandar felicitaciones a Abril Matzá, que cumplió 15 años. Y bueno, pues ayer fue su fiesta, su festejo, la sobrina del maestro Paco, que está en la banda. Abril Matzá está en la banda, toca clarinete. ¿Filarmónica? Sí, en la banda filarmónica. ¿Filarmónica municipal? Sí, en la municipal. ¿En la banda filarmónica municipal? Sí, ahí está, Abril, y toca el clarinete. Ahí está, es prima de Paola. Sí, ¿no la conocen? Bueno, pues Abril cumplió 15 años y bueno, hicieron su festejo, así que le mandamos muchos abrazos, felicitaciones a Abril. Que bueno, mira cómo pasa el tiempo, ¿no? O sea, Abril yo la conocí desde pequeñita y ahora ya son sus 15 años. Bueno, pues muchas felicidades, Abril. Y pues... ¿Y los 15 años? ¿Eh? ¿Y quiénes van a ser sus galanes? Porque no sé quiénes 15. Fueron, no pude asistir, tuve que... ¿Cuándo? ¿Hoy? No, fue ayer. Ah. Yo tuve que estar trabajé, pero bueno, pues seguramente él se la pasó bien. No sé quiénes fueron sus chambelanes. ¿Para que no son galanes o chambelanes? No, son chambelanes, se llama chambelanes. Yo galán. Y bueno, pues felicidades. Y pues a todas las personas que también cumplen años o cumplieron años en estas fechas. Bueno, pues... pues también... a ver, voy a mandar... Saludos y felicitaciones a mi hermano que cumplió años ayer, pero también a mi tío que va a cumplir años mañana, ¿no? También les enviamos desde acá un abrazo, un saludo, un lengüetazo de Osauri, desde acá, desde San Pedro y San Pablo Ayutla, desde el 102.1 FM, la radio comunitaria Congana, que transmite desde acá, desde la bella Sierra Mije. Saludos para ambos, felicitaciones para ambos, feliz cumpleaños para ambos y que la pasen súper, súper bien. No, a mí no. Sí, porque el animal para que yo lo pusiera. Thank you. las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Bueno, pues estamos aquí con la travesura de Osauri, viendo qué es lo que está haciendo Osauri. Bueno, pues sí, este Osauri está con los pajaritos, pero la pregunta es si está viendo algún video, si está viendo a los pajaritos que están en el vecino, si está viendo los pájaros que están afuera, qué es lo que en realidad está haciendo Osauri. ¿Está viendo un video, Osauri? Osauri está viendo un video de los pajaritos. Ay, pero fue una muy buena historia que Diego y Mateo dijeron, ¿no? Sí, mira, está viendo que... Para mí que Osauri es muy tramposo ese. ¿Por qué? ¿Qué tal si le cambian? ¿Cómo le cambian? ¿Qué tal si sí adivinamos y Cayo lo cambia? Ah, Cayo lo cambia. No, está viendo... porque quiere aprender a chiflar como los pajaritos y hacerse amigo de los pajaritos. Ándale, Osauri. Puede estar, bueno, un poco difícil, pero... Bueno, sí. No hagas más travesuras. Sí, ya ves. No hagas más travesuras. No te vayas a trepar a los árboles queriendo platicar con los pájaros que están muy arriba, ¿eh? Porque te puedes caer. Sí, hay que tener cuidado, Osauri. Bueno, después me enseñas cómo chiflan los pajaritos que tú investigaste, ¿sale? Bueno, Osauri, y apagas la máquina. Y no, sí, solamente en esas páginas, ¿sale? Pues, ¿sale? Bueno, pues así es, Osauri, anda investigando. Bueno, las travesuras de Osauri. Espera, porque falta... Y bueno, pues ya estamos en la parte final de tu programa La Boca del Dinosaurio. Entonces, pues para recordarte solamente que ya próximamente Maggie y Leche Luna estarán de gira. ¿Qué otra cosa? Los sabatinos, los talleres de sabatinos del Centro Social Ayuc comenzarán el 2 de septiembre, ya pronto se va a abrir la convocatoria, así que estate atento, atenta para saber cuándo se abre la convocatoria y cuáles son los requisitos para poder participar en los sabatinos. ¿Alguna otra cosa? Apartar su lugar, pues son los requisitos. Pues sí, apartar su lugar, por supuesto, ¿no? Estar atento para que puedan apartar su lugar, porque sí, el cupo es limitado, porque no podemos atender a tantísimos, pues el acompañamiento que hacemos sí hay particularidades en el acompañamiento, no es entretenimiento solamente, sino que son, todo lo que hacemos son actividades planeadas con objetivo de acompañamiento, con objetivo de ir con... Con acompañar el desarrollo de los niños y con objetivo de que cada uno de ellos vaya teniendo logros, avances en su desarrollo. Así que bueno, pues ponte atento y ya te estaremos avisando. Bien, pues llegamos ahora sí a la parte final y recordándote que aún estás de vacaciones, aún puedes tener vacaciones, ir a algún lugar de viaje, incluso a la casa del vecino también puede ser todo un viaje y puedes tomar fotos de viaje y nos las puedes compartir, María. mandándolas o poder solamente tenerlas ahí. Para eso te vamos a dejar con esta canción, en esta última canción que se llama justamente Fotos de Viaje del grupo Dúo Karma. Y ya te digo, si quieres compartirnos tus fotos de viaje, incluso te digo a viajar a la casa del vecino, también es un viaje, pues puedes mandárnoslas, compartírnoslas. Bueno, pues que te vaya bien, que estés muy bien en esta semana que no nos vamos a escuchar. Disfruta aún tus vacaciones y nos escuchamos el próximo domingo aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio, ese programa infantil, juvenil, adultil, hecho con mucho cariño para ti. Ah, antes le iba a hacer una pregunta a Diego y a Mateo, porque están jugando aquí el juego de animal sobre animal. ¿Qué tal está el juego? Díganos, compañeros. Chido. ¿Qué han encontrado? Llevo tres y Diego dos. ¿Y qué han encontrado? ¿Qué estrategias han encontrado? ¿Qué es lo difícil? No. ¿Qué es lo más complicado? Yo he encontrado que cada huequito, por ejemplo, si un animal tiene un huequito, por ejemplo, el dinosaurio, Okay, te acerques un poquito más al micro. Por ejemplo, si un animal tiene un huequito, pues otro animal que tenga huequitos, puedo ponerlos en el otro animal que tiene huequitos. Y así para que encajen y para que pues no se derrumben. Exacto, no se derrumbe. ¿Y qué pasa cuando se derrumba? ¿Qué sienten cuando se derrumba la pirámide de animales? Temor. Temor, frustración, nada. Bueno, pues aquí estamos jugando. Vamos a empezar. Yo ahora voy a jugar también con ellos este juego de animal sobre animal y a ver cómo nos va. Nos escuchamos el próximo domingo aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Muchas gracias, Mateo. Muchas gracias, Diego, por acompañarnos. De nada. Nada. Y supongo que el próximo domingo estarán aquí con nosotros también. Sí, estaré aquí igual. ¿Sí? ¿Quieren mandar algún saludo, algún...? No. ¿No? ¿Diego? ¿A nadie o a alguien? Saludo para Osauri. Muy bien, bueno. Bueno, aquí te dejo con la canción Fotos de Viaje. Yo mismo. Sin maleta, a recorrer el planeta en bicicleta. Nuevas músicas me esperan, otros cantos, otras danzas y recetas. Siempre te haré una llamada para que no extrañes nada, una llamada. Y te cuento lo que siento, si hay calor o si hace viento, o hay nevada. Te quiero decirte todo. Cada cosa que vi, cada cosa, la guardé para ti. La guardé para ti. Quiero contarte, quiero mostrarte fotos. Fotos de un suricato, fotos de los baobab, fotos del río Nilo, fotos del Paraná, fotos de los kimonos, fotos del Taj Mahal, fotos de los carpinchos, fotos del ukelele, fotos del lemon pie, fotos de Andalucía, fotos de Notre Dame, fotos del Mar Caribe, fotos del carnaval, fotos del boomerang. ¡Preparen las cámaras! Fotos de un suricato, fotos de los baobab, fotos del río Nilo, fotos del Paraná, fotos de los kimonos, fotos del Taj Mahal, fotos de los carpinchos, fotos del ukelele, fotos del lemon pie, fotos de Andalucía, fotos de Notre Dame, fotos del Mar Caribe, fotos del carnaval, fotos del boomerang. ¡Cámaras listas! Suricato, los baobab, río Nilo, Paraná, los kimonos, Taj Mahal, los carpinchos, ukelele, lemon pie, Andalucía, Notre Dame, Mar Caribe, carnaval. Amigo fotogénico, fotógrafo, fotoviajeros de todo el mundo que nos están escuchando en este momento, prepárense para la foto. Nos das. Esta fue una producción de Carapacho Teatro para la radio comunitaria Congana. Producido en Ayutla Mije, Oaxaca, 2023. En el micrófono, Mateo, Diego y Nina. En los controles, Cayo. La boca del dinosaurio.